Bueno, esto es del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España. Apreciados señores, rogamos nos disculpen por la demora en responder a su carta. De acuerdo a la información que nos solicitan, les exponemos a continuación los objetivos del gnosticismo universal y el porqué de la inclusión del término cristiano en nuestra denominación. El Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España es una asociación cultural de carácter altruista, sin finalidad lucrativa, cuyo objetivo es transmitir o compartir el conocimiento gnóstico. La palabra gnosis proviene etimológicamente del griego y significa conocimiento, superior de todas las cosas. Ya en la Grecia clásica existía un conocimiento con el nombre de gnosis, Heráclito, etc., con los postulados básicos de autodescubrimiento. En realidad la gnosis ha existido siempre y en las diferentes culturas bajo diversos nombres, por eso decimos que es universal. Bueno, y entre otras cosas, así para sintetizar, le diremos que en nuestros cursos trabajamos en base a tres factores para el despertar de la conciencia. Primero, mejoramiento psíquico o morir psicológico, consiste en vigilar nuestros defectos, estudiarlos, meditar en ellos y eliminarlos con la comprensión y el arrepentimiento y la definitiva ayuda del Dios interno. Si eliminamos la ira, la envidia, la codicia, el orgullo, la lujuria, la pereza, etc., se liberará la conciencia o alma y con ella todas sus facultades superiores. Segundo, nacimiento alquímico, consiste en crear los cuerpos superiores del ser. En el matrimonio, trabajando con la fuerza del amor consciente, los evangelios son, además de su contenido ético, textos con mensajes alquimistas. Así tenemos el tosoma, el aikon, o los cuerpos de oro del hombre solar, la cruz, o el inri o ignis naturam renovatum, integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El nacimiento segundo, del que habla Jesús el Cristo a Nicodemo, que siendo entendido en cuestiones espirituales no lo entendía, etc. Tercero, sacrificio por la humanidad, consiste en transmitir este conocimiento de forma desinteresada y gratuita a todas las personas sin distinción. A esto no nos mueve el dinero ni el proselitismo, sino el entregar a otros los principios y métodos para el despertar del estado hipnótico en que nos encontramos la humanidad actual. Por eso organizamos cursos totalmente gratuitos a los que están cordialmente invitados. Hemos reconocido en los escritos que nos envió bastantes verdades acerca del cristianismo, que pocas personas quieren oír, pero eso siempre ha ocurrido, así a lo largo de la historia. Como dice Samael, la verdad es la verdad, y hay que decirla cueste lo que cueste. Y asimismo le queremos decir que con algunos de los puntos citados por usted, nosotros también trabajamos, quedamos a su disposición, y si lo desea podemos conocernos directamente. Estamos en Ramón y Cajal por las tardes de 7 a 10 aproximadamente. Tomaréis nota de esto, Tony, porque y si algún día le hacéis una visita, esto es bastante positivo, esta carta, porque poco menos contestan. Rosa Cruz no contesta. Esto es... Bueno. Ahora, esto es una nota que tomo por teléfono, Castro, ¿la entiendes? Sí. Me ha ido a leer el teléfono. Es de Antonio Álvarez Solís, de la revista Interview. Vendrá a Palma entre la última semana de mayo y primeros días de junio, entre el 27 de mayo y 2 de junio, para un congreso, y quiere mantener una charla con nosotros. Se pondrá en contacto mediante el teléfono de Cayetano. Y la gran noticia es que la semana próxima hablará sobre nosotros en el Interview. O sea, que ya sale algo en Interview la semana próxima. Y al mismo tiempo él estará en Palma. Nos hará una visita y escribirá otra cosa, otro tanto. Porque Magdalena fue la primera, claro, la jefasa, cogió el teléfono y Cayetano, para ti, tal y pum. Y viene la voz aquella, pum, pum, pum, pum, pum, y ay, ay, ay, ay, menos mal que estaba Castro aquí. uno de los secretarios de peso pesado, y dije, no, ahora este chico porque mi oreja y tal, y tomó esta nota. Pero entendí que él me decía a mí que es que ahora ya me he lanzado, ya paré de ustedes, pero que parecía que decía a toda máquina. Claro, que esto que voy a decir ahora quedará grabado, pero es igual. Que yo he dicho a Magdalena que como es la revista Interview, si hacen alguna fotografía, saldrá sobre todo la mía, la vuestra no, la mía, rodeada de mujeres, de estas de verano que van de vestido, porque Interview es así. Bueno, ahora dejemos. Cayetano, he comprado la revista, me han dicho que es de la semana que viene y no sale nada, ¿eh? De la semana que viene. Me ha dicho la que la vendió. Es la otra. Lo que no he mirado la fecha, pero le he dicho, la revista de la semana que viene ha llegado. Me dice, sí, me la ha dado. Pero y no había nada. No. Tiene que ser la de la semana que viene. Claro. No, esta. O sea, es que la de la semana que viene será la de la siguiente, que sale el jueves. Sale el jueves. ¿Y esto qué, cómo sale? ¿Cada semana? ¿Cada semana? Sí, sale cada semana, pero sale. La semana anterior sale la de. Eso. La de la semana siguiente. Bien, entonces, ahí está José. Sí. ¿Tú que allá tienes algo para leer? No, bueno, ahí está la carta de Jaime que ya la. Ya está leída. Sí, y este es. Y estos mensajes, todo esto ya está leído. Esto ya está leído. Y allí también, Cristo dice: ama a tu prójimo. Esto ya. Bien. Entonces. Entonces podemos hacer lo siguiente. ¡Hala! Ay, no lo veo. ¿Dónde es? El. No, yo leo. Tranquila. Ay, ay. Yo lo hacía para que quedaras en la historia, ¿sabes? Lo que vos tocaba un secretario. No, ¿qué es? ¿Está señalado? No, es. ¿Dónde dice que María da en salsa? Entonces María dijo, he aquí la sierva, ¿no? Esto, ¿no? Sí. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Sigue. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa. Sí, pero ¿dónde dice que da la alabanza a Dios mi Salvador y todo esto? Sí. Tienes delante. Sí, entonces, y entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Sí? Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón, quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. Más o menos. Bien, ya va. Ahora, ¿te parece que, porque resulta que el original que está más marcado ya lo tiene por dentro? Pero lo entiendes bien, se ve. Sí, lee sí. Poco a poco. Esto, espera, ya. Esto lo llamo, claro, entre nosotros es un viaje astral, pero lo llamo el sueño. Lee, un sueño. Conversación con la Virgen María. Me despierto en la madrugada muy contento. Había conversado con María, la madre de Jesús de Nazaret. Estaban presentes Jesús, sus hermanos, José, su padre, y un buen número de seguidores del maestro. Esto era en el astral. Recuerdo lo siguiente. Yo dije, María, seguro que no te enfadas si te llaman Virgen María, Madre de Dios, etc. Y María dijo, no me enfado nunca, pero me entristece ver cómo me trata la Iglesia de los ricos y cómo se burlan de las enseñanzas de mi hijo, Jesús. Como tú dices, nadie puede enriquecerse,

que la cosa que es tan clara y tan sencilla que la compliquen tanto. Porque allí habla de los esenios, ¿sí? Siempre estamos con los mismos, los dichosos esenios, porque no hablan de los celotes, o de los fariseos, de los saduceos, ¿no? En aquel momento de Jesús en Israel había estos grupos, y era una especie como de órdenes religiosas como ahora el catolicismo. Pero lo más importante de todo es hoy esto de María. Yo tengo otros mensajes, porque incluso hay allí, Cristo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mensaje lleva la fecha nada menos de julio de este año. Tenemos que llegar a julio. Y este de María es de ahora, mes de mayo, por la sencilla razón de que esto ha sido, para mí ha sido algo más movido, más, he dicho, bueno, publicaremos este enseguida. O sea, y ahora tenemos dos que hacen milagros, Juan Antonio y José. Por lo menos ya tenemos dos santos que hacen milagros aquí. Bien. ¿Qué tenemos que entender con esto de María? Aparte del sueño, del viaje astral y todo esto, ya se ha leído aquí de esta María sencilla, que como dice José, esto de los tronos, quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto no pueden ser palabras de una mujer, y ahora dejemos la cosa de Virgen o de María, la cosa milagrosa, vayamos a la cosa de tejas abajo. No puede ser de ninguna manera de una mujer judía en los tiempos de Jesús, de una mujer rica. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que ha habido personas que me han dicho, pero Cayetano, es que María tenía una tienda, era un comercio de traían seda de China y qué sé yo, y ¿no? De haber tenido por poco que sea un pequeño comercio, ya, ¿cómo puede decir estas palabras? Pero lo más importante es que tenemos que comprender que, dejando, ya digo, al lado ahora hasta la parte histórica, si queréis, de esta familia de Nazaret, estamos aquí ahora. Dejemos, ya digo, ahora esto de Jesús, de María, estamos ahora aquí, en este mundo, en estos momentos, en España, en Mallorca. Y tú, Luis, ¿quieres leer tu carta? ¿Dónde está? José Luis. Luis, ¿quieres leer tu carta? O si no, ¿qué? No, le ayudo. Prueba. Dar y votar. Se acercan otras elecciones, vemos las calles arrasadas por la propaganda electoral, Las risas por parte de los representantes se muestran por todo lugar de la ciudad. Comidas, cenas, mitines, reuniones. Otros 4 años que seguirá habiendo ricos y pobres, explotados y explotadores. Sectas y religiones organizadas que nublen la mente del ser humano para que no pueda ver las cosas claras. Y se ha llevado por toda esa comedia que siempre ha habido. Por decir que para recibir las cosas de Dios, el Espíritu, no hace falta organización alguna. Basta que se tenga la iglesia en cada casa de obrero con Cristo en el corazón. La iglesia pobre aquí en Palma dice todo esto, pues la verdadera religión es la que predicó de Jesús hace unos 2000 años. Otros 4 años que seguirán abonando la burrada de millones para armamento, ejércitos, clero y otras cosas que no serán para ir directamente al verdadero problema. Pero ya se sabe que cuando hay unos intereses creados, esto no interesa. Amigos, os animo a que votéis cuando toda la humanidad sea capaz de ver las cosas claras. Que los políticos vayan a por una unión entre todos, que no se dedique ni un ápice de dinero para armas y clero, y que no existan ricos y pobres, que nadie explote a nadie, y que podamos ver de una vez por todas que la vida es para vivirla, aunque sin ensuciarla. Qué triste que a pesar de todo y cuando llegue el día, la gente vaya a votar. Ánimo hacia adelante. A veces he contado que vivíamos en la Plaza de la Paja. En aquellos momentos, recuerdo que tenía 7 años, 8 años, hasta que llegué a los 9 años, que empecé a trabajar de aprendiz de herrero, pero en aquellos momentos ya la cosa estaba que se movía en España. Después, claro, vienen los partidos, viene esta gran fuerza electoral y echan fuera de España al rey y se marcha a Inglaterra. Ya tenemos la república. Aquello parecía que habían abierto las puertas del cielo. Aquella república hizo algunas cosas, mucha gente verá que eran positivas y otras negativas y qué sé yo. Por lo menos para mí fue algo que después yo iba entendiendo, caramba, si han quitado esto de los soldados de cuota, este es un paso adelante. Porque los soldados de cuota era que si sus padres pagaban, su hijo no hacía el servicio militar. Tenían que hacerlo los pobres, porque si no pagaban, después quitó la paga al clero, redujo el servicio militar, claro. Resultado que el capitalismo se vio ahí un poco apretado. Franco, tú y José Antonio, venga aquí a matar gente. Entonces, ¿de qué sirven las elecciones? Cuando ganan ellos, va bien, pero cuando no ganan, ya no va tan bien. Y entonces cuentan con el ejército y ya está. ¿Para qué sirven las elecciones? Hemos visto estos días por la televisión, en nada menos en la capital de Norteamérica, en Washington, que dice centenares o miles, yo qué sé, de gente que asaltaba nada menos colmados, centros de comida. Y después vienen aquí los aviones, los portaaviones, después lanzan chismes ahí y son los más ricos del mundo, la nación. ¿Qué es esto? Cada 4 años las elecciones, ¿para qué? Pero dejemos todo esto, aunque sirve para darnos idea clara de que tanto la familia de Jesús como todas las familias de antes de Jesús y como todas las familias de Egipto y de antes de Egipto, a través de la historia humana, caramba, siempre vemos lo mismo. ricos y pobres, explotados y explotadores. La ley del más pillo. Antes era la ley del más fuerte, ahora es la ley del más pillo. Solución: Cristo. La iglesia pobre. No hay otro camino. Y procurar ser santos, pero no tontos. Procurar traer pocos hijos al mundo. Y procurar tener sabiduría del Maestro, de Cristo. Aunque después, como ya hay libertad, el cristiano es el más libre de la tierra, entonces hablo del cristiano, no del católico, ni protestante, ni testigo de Jehová, ni el budista, ni el mahometano, ni el judío, del cristiano de Cristo. La verdad os hará libres. Cuando nos sentimos libres, esto de los gnósticos, normal, a mí no me quema. Y que viene un libro de un santo, de una santa canonizada por el Vaticano, tampoco me quema. Y si viene el comunismo o el fascismo, lo que sea, lo leo y no me quema. ¡Normal! Como dice Pablo, escudriñadlo todo y retener lo bueno. ¡Nada de fanatismos! Pensar por nosotros mismos. Y el único que puede enseñarnos siempre es el Maestro. Entonces, cuando yo insisto tanto en esto de ricos y pobres, y en este caso me parece que hay aquí algo, José, ¿quiere leerme algo de esto, de este mensaje? ¿Leí al principio? Todo ser humano que se enriquece a costa del trabajo y de otros... No, pero que... Es igual, donde... Así. Esto mismo, no, esto va bien así, así. Todo ser humano que se enriquece a costa del trabajo de otros seres humanos, por mucha cultura que tenga, es muy por muy civilizado que sea, etcétera, es simplemente un aprovechado, es un explotador, etcétera. Y si se autotitula cristiano, aún es peor, ya que no al cumplir la ley de Dios ni obedecer y seguir a Cristo, este ser humano se ríe de Cristo, se burla de Dios, desprecia al prójimo, lo explota y se vale de él para enriquecerse, o lo asesina en las guerras organizadas por los que tienen el poder político y el dinero. Ya basta. ¿Cómo puede ser que haya seres humanos que quieran hacernos creer en esta llamada civilización, cultura, religión verdadera, porque todas son verdaderas según ellos, pero sobre todo esto, civilización, cultura, religión? Y hasta en este caso podríamos decir, bueno, la filosofía yo ya la veo más limpia y más apartada que de esta llamada civilización. Pero vamos, ¿cómo puede ser posible que se admita de una forma tan normal y hasta la persona misma tan normal? Así, sí, este hombre, esta mujer puede hacerse rico, enriquecerse a costa del trabajo del otro. Civilización, cultura, esto es bestial, caramba, es bestial. Ya está bien, no se habla de cultura, de educación, de religión, se habla el lenguaje vulgar de Don Quijote y vivo el rey. Esto para los que no entendéis, Don Quijote y vivo el rey quiere decir a engañarnos unos a otros y viva el rey. o viva la República o viva el que sea. ¡Vaya! ¡Una civilización! No, no. Yo, a través de toda mi vida, siempre he visto lo mismo, de que yo no he podido nunca aceptar esta barbaridad. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Porque siempre he tratado de ser, de cada día más, más persona y menos animal. Y esto es todo. En la revista de Más Allá está clara la cosa. Y yo dije al periodista de que a través de mi vida han sido muchos que han querido comprarme. Pero no. ¡No! Venderse por un plato de lentejas. ¡No! Y después, los votantes. Que lo que se siembra se recoge. Y después vemos las consecuencias. A través de mi vida he conocido un montón de personas. Un montón. En la cosa física, material, han subido mucho. Y han tenido sus caídas, hay que ver. Y no solamente caer en este sentido de después quedarse sin dinero. No, no es esto. Caída. Esta caída moral después. ¿Cuántas veces yo estoy hablando de aquellos que se hicieron empresarios? Y conozco a algunos. Después tocaron mucho dinero, se quemaron las manos y aquello fue un infierno para su casa. Después separación con su esposa y sus hijos, y disgustos por aquí, disgustos por allá. ¿Qué es eso? Esto es solamente un plan. Ahora me da pena este hombre que ha salido por la tele estos días, que se largó con una furgoneta cargada de dinero. ¿Qué es todo esto? Satanás, el demonio. ¿Y qué es Satanás y el demonio tantas veces como lo hemos dicho? La ignorancia puñetera, caramba, que domina millones y millones de seres humanos. Dios nos ha dado un cerebro para pensar. Pensemos nosotros. Y no permitamos que los demás piensen por nosotros, o que nos metan como estas cintas en nuestra mente sus ideas. Porque, ¿qué pasa? Que si nosotros después no tenemos ideas propias, aquello se va grabando de ideas de los demás. No, me parece bien, porque este me aconseja que, hombre, si yo dejo este trabajo y me pongo con el otro y gano más dinero, además, al cabo de 2 años o 5 años yo puedo tener un dinero ahorrado y puedo meter un negocio ahí, pan, y... No, no está mal, yo lo acepto, aunque me lo diga este, porque... ¡No! Esto no son ideas propias, caramba. ¡Trabaja para comer! Pero no para enriquecerte. Por esto ve que después Jesús viene y dice, el pan nuestro de cada día. Hay que ver la cosa. ¿Y cuántas veces me han dicho, pero Cayetano, esto me lo han dicho a mí, cuando yo trabajaba de yesero? Hasta obreros mismos, pero no hablemos de empresarios, porque a veces algún empresario de yesero o de albañil, Cayetano, porque dices estas cosas y estás enseñando unas tonterías. ¿Cómo? Sí, yo soy el empresario, el maestro de obras. ¿Qué harían estos obreros sin mí? Ya están odiados. Y he tenido que decirles un montón de veces, es que aún a usted no lo necesitamos, si acaso su dinero, pero no a usted. Porque cuando usted nació, no trajo nada a este mundo. La gente vivía sin usted. Pero María, la madre de Jesús, que han ensalzado tanto. ¿Por qué? Pues está clara. La carta que ha escrito Miguel, no hay por aquí. ¿De los masones? Sí. Hay una. Me parece que una te vi. Y si no, explícalo un poco tú. Estas, dice no. Bueno. ¿Tú no lo encontrabas? No. No, si no. No, te di una, pero no sé. No la tienes, es igual. Da una idea. Bueno, la publicamos. La leímos en esta carta, pero sí, da la idea. Ahora quedaron el domingo en el diario El Sol de Madrid, pero muy retocada. Para quitarle las aristas que les molestan siempre, los ricos y pobres. Y en el diario Mallorca, aquí la publicaron el miércoles, completa. Y entonces lo que decía era que hace unos días, bueno, hace ya bastantes semanas, vino una señora a hablar de la masonería, una francesa, profesora universitaria. Y entonces yo decía ahí que, bueno, que para quien lo sepa, los masones simplemente es masón en francés, es albañil. Y que estos señores, estos albañiles, se reunían en gremios o sindicatos para tratar sus intereses de justicia, y al mismo tiempo parece que tenían inquietud e interés por progresar espiritualmente, y trataban temas de lo que en su lenguaje ellos hablaban de el gran arquitecto universo, en términos de construcción, arquitecto, y claro, pues estarían con ropas de trabajo y pues tendrían mandil, en aquel momento entrarían escuadra, compás, y yo digo que eso fue en aquellos tiempos. Ahora los albañiles no emplean mandil, emplean mono, emplean escárpara, paleta, nivel, martillo, lo que sea. Y que entonces en el siglo XVII se produjo, bueno, siempre lo que siempre sucede, se metieron, aquello ya dejó de ser un sindicato para pedir mejoras y se convirtió en una organización en la que emitieron que entrara gente de lo de siempre, gente de elevada posición cultural, económica, religiosa, militar, de todo, y por supuesto también clero, aunque teóricamente estaban en contra, al final entró el clero. Y entonces aquello se corrompió. Entonces aquello dejó de ser lo que era en un principio. Entonces, lo que digo al final es que, bueno, los masones, los albañiles, los que construimos realmente cada día el mundo, hacemos girar el mundo, somos nosotros los masones, los obreros, cada cual en su puesto de trabajo. Ellos no, los que ahora son masones militares. En la República había masones militares. Pero un militar puede ser masón con altos ideales, si estás aprendiendo para matar, ¿cómo puede ser un general un masón? Bueno, entonces, al final digo, pues el que quiera ser masón, que tenga la logia, taller de trabajo espiritual en su casa, con su familia, y al arquitecto del universo en su corazón, y punto. Ya somos masones. Y digo, y me siento hermano de los masones primitivos, no de la porquería masónica actual. Y parece que hay gente que me ha dicho, qué fuerte es de porquería. Sí, sí, porquería. Porque si ya, no importa hablar de la logia P2 en Italia. Aquí hay logias que son peor que los pedos. Perdón, porque lo digo por la logia P2 italiana, que está metida en el Vaticano, mafia, asesinatos y todo esto. Aquí los masones también se las traen. En fin, que nada tiene que ver a los masones actuales, que son gente de alta cultura, a ver, que vaya a entrar un barrendero de masón. No, nada tiene que ver con los masones. Claro, y es por esto que yo, ahora que me vienen con esto de María, que ya dijimos el otro día, de María, esta mujer sencilla, madre de familia, el Vaticano, la teología, esta sabiduría sacada de la manga de los seminarios, ha hecho de esta pobre mujer nada menos la madre de Dios. Y entonces me parece que ya lo dije otro día a esto, de que estos días en el Club Mayor de Mallorca se ha abierto una pequeña capilla y han puesto ahí la imagen de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación. ¿Os dais cuenta? Imaginemos que tienen que salir unos aviones de Mallorca mismo, a ir a ti echar bombas por ahí. Oh, Santa María de Loreto, ayúdame, que no me atropellen a mí los aviones enemigos, pero yo, que yo pueda lanzar las bombas ahí. Sí, hijo mío, vete en paz. Esto es el colmo donde han llegado. Y claro, todo esto ya siempre en esta cosa que diremos refinada pero torcida al mismo tiempo, permitidme la frase, de mala leche, porque de un simple carpintero sencillo no hacen Dios. Y después, claro está, este Dios resucita. Después su madre, claro, la Virgen María. Recordad que a veces os he contado el caso de los jesuitas, que yo digo a uno, a ver, si usted se atreve a atravesar esta pared. No, no puedo. Entonces, los primeros cristianos estaban reunidos después de la muerte de Jesús. Y el Evangelio dice que Jesús se presenta ahí, estando las puertas cerradas porque ya tenían temor a la persecución que había. Y se presenta Jesús, paz a vosotros. Ah, sí, sí, sí, dice que lo hace el hombre. Sí, pero tienes que entender, Cayetano, que ya no era aquel cuerpo, era una cosa transformada, glorificada y qué sé yo. Bueno. Y aquel cuerpo que murió en la cruz, ¿dónde queda? Cuando yo he hablado con estas personas, siempre ha pasado lo mismo, mirando el reloj. Y otro día hablaremos de esto, y lo que os estoy diciendo era en la calle de San Miguel, y allí tenemos la foto, hace más de 50 años. Este tú, Cayetano, piensas demasiado, claro. He procurado siempre, a través de toda mi vida, usar esta que Dios me ha dado. Y cuando han entrado cosas de afuera, he sido lo valiente suficiente para retirar, archivar todo lo de los demás. Y cuando me ha interesado, lo he sacado. Y punto. ¿Cuántas veces os he contado aquello de salir de la obra del edificio o del taller mismo? Y entrar en un bar, tres o cuatro yeseros allí. Y el campeón del grupo, pues, mandaba, vamos, coñac para todos. No, no, decía yo, a mí un cortado, un cafetito. ¿Sí? Punto. Otro día, venía bien la cosa, no decían nada, o alguno pedía, y yo, en aquel momento, vamos, yo un coñac para mí. ¿Es? Y Cayetano, que me coñac. Sí, pero cuando yo quiero, no cuando vosotros queráis. ¿Os dais cuenta? Y tienes que hacer este negocio, y tienes como a Castro mismo, y tú, los médicos mismos, y por qué no trabajas por las tardes, y tú podrías ir ahí y ir allá, y por qué no te compras un coche, y por qué esto, y por qué lo otro, ¡qué caramba! Y si yo quiero ir a pie, y solamente quiero ganar para comer, ¡largo! Esta porquería, que dice Miguel, de esta sociedad. Esta es la sociedad, este es el del consumo, este te aprieta, ¡no! Si no quieres, no aprieta. ¡Mándalos! Lo que decía mi abuelo, de puñetes, ¡mándalos a todos! Hacer puñetas, porque si decimos la otra palabra, ahora tenemos a Magdalena aquí. Pero vamos, yo creo que habrá tolerancia. Mi abuelo me decía, procura estar bien con Dios, y a todos los sacerdotes del mundo los mandas a casa de una puta. A ver. y amén quiere decir estoy conforme, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque ha dicho amén y a lo mejor no sabe qué significa la palabra amén, es hebrea y quiere decir estoy conforme. Claro que lo dice a medias, pero vamos, y la cosa está clara. Seamos nosotros, tengamos ideas propias, caramba, y escuchemos a los demás, esto sí, porque ahora me alegrará que vayáis a visitar a estos, y si quieren venir aquí algún día también, ellos en su sitio, nosotros también aquí, podemos colaborar si ellos, vosotros ya os arreglaréis, pero yo no compro ningún libro. Si compráis alguno, me lo prestaréis. Ya sabéis que yo un libro, pues, en 10 minutos ya lo he leído, aunque tenga 1000 páginas. Bueno, no me las doy de campeón. Pero... ¡ay! Las cosas de Dios, las cosas espirituales. Se ha dicho tanta barbaridad, tanta tontería, siendo la cosa tan sencilla. Vive la vida. Bien, ahora sí podemos entre nosotros, claro, entrar un poquitín en este mensaje de la Virgen. Está al alcance de todos. Es simplemente un sueño. Y vi a Jesús, y a su madre, a su padre, a sus hermanos, a vosotros, a otras personas que yo no conozco. Normal, pero... una chica me decía estos días que yo a veces también veo a la Virgen en sueños y también a Jesús. A ver, explícate. Bueno, la Virgen, una cosa con un manto, y ya estamos liados. ¿Y Jesús? Jesús dice, por lo menos, yo lo hago de casi 2 metros, 1,90 m, por ahí, con un pelo largo, morado. ¿No te das cuenta? Le dije, que todo esto es lo que tú has visto en cuadros y en esculturas. ¿Recordáis aquello que a veces os he contado de Remigia Caubet, una escultora, bueno, a lo mejor la mejor escultora de mujer, yo creo que es la mejor en Mallorca? Hizo un Cristo, y yo no sé dónde es que trabaja así. Se dio allí a Calador. No sabes si han hecho una iglesia nueva, si han metido un Cristo en una escultura. O a lo mejor será. Porque hay Calador y. ¿Qué más? Calamillo. Calamillo y Calador. Bien, por estos sitios. Un Cristo tamaño natural, muy bien hecho, a escultura, claro. Y decía en la prensa esto, ya no se lo he dicho, pero hay personas que no lo saben. Los periodistas decían, caramba, pero Remigia, ¿de dónde has sacado tú toda esta cosa de hacer este Cristo tan alto, tan hermoso, tan... Dice, sí, esto yo lo recibo de ahí, mensajes desde hermanos mayores, de las traumas. Yo no podía aguantar esto. Y vive por más allá de establecimientos, por ahí arriba, no sé, por espoblas. Bueno, me dieron la dirección de esta mujer, le escribo una carta. ¡No! ¡No! Remigia Caubet. Como escultora, yo creo que eres de las mejores de Mallorca o de España, pero no digas tonterías. Jesús de Nazaret no era así, porque Jesús era más bien bajito y feo y encorvado, no me contesta. Después pasa un tiempo, hace otra escultura, otra vez los periodistas, y sí, nos acordamos de aquel Cristo que hiciste, ¿Y cómo te arreglaste con él para hacer a aquel Cristo y tal? Ah, sí, la cosa muy sencilla, pues tuve unos, o me enviaron, unos datos, la NASA, con esto de la Semana Santa, qué sé yo. O sea, ya después ya no decía de extraterrestres como aquel que dice, o del astral, no, no. Después ya eran datos que le habían enviado, o sea, dando la culpa a otros ya. ¿Qué es todo esto? Entender bien este mensaje sencillo, este sueño. Esto está al alcance, ya digo, de todos. Podéis tenerlo vosotros también, porque la cosa es clara, sencilla. Y cuando tengamos este mensaje hecho, después podréis leerlo, meditarlo, y veréis que la cosa está ahí. Y yo, ya digo, me desperté, claro, muy contento, porque de una forma tan sencilla hay que ver la profundidad que hay. Hasta en esta cosa simpática, alegre, María, no te olvides de mi reuma. Caetano, crees que eres tú solo en el mundo. Y sin embargo, cuando veo que estos me ensalzan tanto y estos parece que me olvidan, que es esta balanza católica y protestante, y sin embargo olvidan lo más importante: seguir a mi hijo. Claro, seguir ahí al Hijo, a Jesús. A veces, he hecho la comparación, viene un señor del extranjero, donde sea, en Palma mismo, y abre un local. Este es un profesor de gimnasia, incluso para levantar pesos, enseña a los chicos y chicas, bueno, hay que ver el estilo de levantar pesos. Bien, la cosa está clara. Este profesor, y esto lo he dicho ya digo muchas veces, lo que él enseña, él lo hace. Y tiene que estar al alcance de todos. Claro. De todos los que vayan practicando aquello, deben llegar a tener aquella fuerza física. Pero ¿qué pasa si este profesor dice, ¿veis? Llegaréis a hacer esto. Salid a la calle. ¿Veis esto? Y coge la mano, la pone debajo de un coche cualquiera y lo levanta con la mano, ¿veis? Con mi mano sola levanto este coche. ¡No! ¡Este profesor no sirve! ¿Por qué no sirve? Porque los seres humanos no podemos hacer esto. Por lo tanto, no puede ser venir Dios mismo y decir, lo que yo hago haciendo vosotros. ¡Miau! ¡Tú eres Dios! ¡Caramba! Y curas a los enfermos y resucitas a los muertos. Y te mueres en la cruz y te burlas de la gente que te mata. y después resucitas. ¡Esto no nos sirve! Sí que nos sirve un carpintero, un obrero, un hombre sencillo que ha logrado vencerse a sí mismo, matar la bestia, dejar que el ángel ha ido creciendo, ha logrado tener al Cristo, al Espíritu Universal. Entonces, sí, lo que este ha hecho podemos hacerlo nosotros. Allí sí que no hay fallos. Es que no me da, me cuesta. Ah, esto es otra cosa. Es que hay una pereza, es otra cosa. Teniendo en cuenta que si perdemos el tiempo, después podemos recurrir a las reencarnaciones. Pero lo que enseña tanto el Cristo Buda como el Cristo Jesús, el mismo Espíritu que está en Siddhartha y en Jesús de Nazaret, lo que nos enseña está al alcance de todos. Después ha venido el catolicismo y lo ha estropeado todo con este dichoso misticismo. Pero, ¿tenemos que dar la culpa solamente al catolicismo? No. El judaísmo, zoroastracismo este, y hasta estas religiones antiguas del Tao, acercándonos más, mandándonos al budismo, al hinduismo, a India, con tanto misticismo en la India, y ahora se han cargado este ministro. Y ahora están ahí liándose a tiros y luchas y... ¿Veis la cosa? Misticismo, el verdadero misticismo, está dentro de uno. No en conventos de frailes o de monjas. No en sinagogas. No en centros de estudios teosóficos o metafísicos o lo que quieran. No en mezquitas o en estos centros del Tíbet, las lamaserías estas, no, ni esto que llaman Ashram. Es que allí dentro encontraremos personas espirituales, claro, en todas partes encontraremos personas que tratan de ser espirituales y algunas a lo mejor lo consiguen. Pero la vida espiritual está dentro de uno mismo, no en el Tíbet, ni en la India, ni en casa de Cayetano. Ahí está la cosa, la verdad os hará libres. Ahora, si después tenemos ese contacto, que diremos esta cosa semanal, esta amistad, sí, que va bien. Y va bien, y este reloj avanza y siempre estamos con las mismas. Tenéis que hablar vosotros algo también. Ah, y antes que no se me olvide esto, además de este de la interview, no sé qué hay sobre la radio. Jaime está más enterado de esto. Me parece que en la radio no sé cuántos, nacional, que se oirá seguramente por toda España, cadena cero, yo no sé, si un día determinado avisarán a Jaime seguramente, y vosotros los que queráis ir a hablar, aquí seguramente será allí en Mallorca, Radio Mallorca, en Somos, pero vosotros poneos en contacto con Jaime, arreglad la cosa de una forma tan sencilla y que hable el primero que quiera hablar o que se sienta más. Pero si uno habla y otro no habla, yo no me interesa ir. Y si después me decís lo que habéis discutido, lo que habéis hablado por la radio, tanto si es uno como si es otro, yo quedaré satisfecho. Yo digo esto porque la cosa es sencilla. Si vais 4, 5, 6 y solamente puede hablar uno o dos, pues dos, un punto. Y no os compliquéis la vida, porque a lo mejor habrá otros grupos, a lo mejor meterán ahí la pata de hacer polémicas. La cosa no está para polémicas. Se trata de vivir la vida, y punto, sin ensuciarla. Esto es el cristianismo puro y primitivo y verdadero a través de la historia humana. Ya no hay más que esto. Ahora todo lo demás ya sobra. Ahora, ¿qué quiere que hablemos ahora? Esto es la radio. Y si viene este señor de la revista, igual. Claro, que si después ellos aumentan, bien, ya está bien. Pero la cosa es sencilla. Porque Castro mismo, en la revista, ¿qué dice? Si cambia este mundo, cambia el mundo, claro, cambia tú. Ahora me han dicho, yo no he visto este reportaje por la televisión, algunos países del este, pues que ayer eran los más fuertes comunistas, ahora ya procuran ser los más fuertes capitalistas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cosa está clara. Si no cambia el ser humano, ya podemos esperar que cambien regímenes y comedias y religiones y... Sí, iba a decir la palabrota, pero la diré. Todo es una porquería, es una mierda. Además de porquería. Ahora vosotros, venga. Y si vais a esta gente, ¿qué dice aquí? Todas las semanas de 7 a 10. Pues, algún día, pues... Y hay estas dos firmas que yo no conozco, estos chicos que dice abajo. Sí, tal. Estamos Jaime Trilla y Pilar Revuelta. Yo soy, no lo conozco. Y están allí de 7 a 10, sí, más o menos, cada día, sí, por las tardes. Pues está Revuelta, se trilla. ¿Eh? No, primero se trilla y luego se da Revuelta. No pasé. Ve, ¿qué dais vosotros? Esta mañana, Belgrano, tengo un jefe nuevo de hace un par de días y le enseñé la carta de los masones ayer y se quedó leyéndola. Yo le digo, ¿quieres leer esto de la revista Interview, aquella de cuando la Asociación de Medicina Electoral, sobre, hay elecciones el pasado mañana? Y le he dejado esto, le he dejado el más allá, y cuando he venido le decía a un compañero, ¿no has oído que te llamaban por la radio? Que están conectados por radio. Y dice... No, es que me he quedado leyendo aquí en la oficina, no he salido hoy, me he quedado leyendo todo lo de este chico, esta revista. Y se había quedado leyendo todo lo de la revista. Y después iba por la calle y una pareja me dice, me conoce, Miguel, todo, dice, ¿qué? ¿El domingo? Pero sabiendo lo que yo le iba a decir. Le digo, sí, que me esperen sentado. Y dice, ay, dice, ten cuidado que te van a matar, ¿eh? Sigues estas cosas. Y el marido le dice, ¡qué va, hombre! Hoy hay democracia, se puede hablar. Yo, me dice, ya es que no se pueden decir estas cosas. Yo, no se pueden decir, yo las digo. Y después me encuentro un compañero, de los que siempre hacen, cuando ven alguna carta o ven la cosa de Iglesia Pobre, dicen, ¿qué hay pobre? Así como cachondeándose, ¿no? Y ahora que estábamos solos, no estaban otros, me dice, es que tiene razón en todo. Dice, ¿tiene razón en todo? Ahora no estamos nosotros, pero cuando están nosotros hace cachondeo. Sí. Es que es así como dice. Yo digo, ¿ah? Yo esta mañana. Esta mañana me encontraba Sebastián Mesquida otra vez. Ah, el cura. Porque te llamó porque el día anterior yo le di la revista y me dijo, la leeré, la leeré. Y ahora me dice, no, he leído la revista y es muy interesante como él habla, que parece que. Y da la bendición. Sí, le da la bendición y tal. Se ve que ve mucho al Papa. No, y me ha comentado, muy interesante y tal y cual, así por lo que expresáis con vuestras ideas. Lo que pasa es que ya se sabe, las revistas no lo dan todo muy a la noticia de este y tenéis que ir con cuidado. Digo, no, no, ya vamos. Pero digo, lo importante no es el hecho de la noticia, lo importante es la idea. La idea, a ver si tú captas también un poco la idea, ¿no? Porque el que salgamos uno u otro, es que habéis salido y tal. No es de tanta importancia. No, no, si tienes razón, es la idea. Se ve que este hombre está muy... Está enganchado en plan rayos. Sí, carrito, pero más del Vaticano que de otra cosa. Al carro del Vaticano. Un chico argentino que hace 15 días que vino de Argentina me ha dicho: vaya revuelta que hay aquí con esto de las elecciones. Él está montando tablados de estos para mitines. Dice, y yo le pregunté, le digo, ¿y qué tal en Argentina? ¿Votáis mucho? Mucha gente dice que va, nadie vota. Dice, hay una abstención súper, súper grande. Digo, ¿y eso por qué? Dice, no, porque la gente ya está cansada. Con Alfonsín, con el otro, todo sigue igual, la abstención sube y la gente dice, ¿para qué ir a votar? No, yo no voto. Y dice, ¿y tú votaste las anteriores elecciones? Dice, no. Yo al principio no quería ir a votar, pero después dije, bueno, iré a votar. Y voté en blanco. Y cuando lo dije a gente, le decía, no, hombre, no, tienes que votar y poner algo. Porque si tú te abstienes, entonces parece que no quieres que las cosas cambien. Y si no me gusta a nadie, ¿qué hacer? Bueno, siempre habrá uno que te guste más. Dice, bueno, pero irme de Guatemala o hace peor, no sé, vale más quedarse neutral. No, tú has de votar y has de poner por un partido o por otro. Entonces, sus amigos, algunos amigos suyos, que él es, bueno, estudia en la universidad, ¿no? Ha terminado la carrera este año. Y nada. Pero sobre todo este detalle, ¿no? Vota mucha gente en Argentina, que va, nadie va a votar. Hay una abstención súper grande, no sé qué tanto por ciento, pero hay un tanto por ciento muy grande. La gente está desengañada ya de toda esta comedia. Y no sé si os he contado de que entró la República, gracias a estas elecciones, y no sé si sería al principio, porque ahora no recuerdo exactamente, o si era ya en vísperas, no sé, sería a lo mejor ya con esto, estaría entrando la cosa. Y recuerdo que había en Mallorca, en Palma, la huelga de los zapateros. Las calles de Palma aún estaban de tierra. Y recuerdo que por la calle San Miguel, cerca de la Banca Mar, que ahí aún tenían que hacer aquel edificio, la reforma que hicieron, la Guardia Civil se cargó a un zapatero. Y allí, herido en el suelo, se lo llevaron y después dijeron que había muerto ya él. A través de la historia. Votar. ¿Para qué? Y después se viene la Guardia Civil, te mata a ti, te mata a ti. Enfrentarse con la policía a través de la historia humana, si es dentro de esa puntería. ¿Qué es esto? Y en plan cómico, decía yo este mediodía con mi hermano, la cosa está clara. Todos los partidos en Palma mismo dicen que lo harán bien. Bueno, si ellos gobiernan, harán esto y esto y esto. Entonces, si todos tienen un programa positivo, que lo harán bien, no importa votar. Porque cualquiera que gane lo hará bien. ¿Veis el sofisma filosófico? Si fueran honrados, se unirían todos y lo harían bien, sin votar. Esto es lo que haría. Tomeu, permíteme. ¿Ha leído la prensa estos días? Bueno, porque no mucho, pero algo. No. Lo que acabas de decir tú, lo decía el periódico estos días. No. No lo he visto. Más o menos venía a decir esto. ¿Ves la verdad? Él captó la verdad y yo también. Si todos juntos gobiernan, que ponga lo bueno de cada uno, y España, el mundo sería un paraíso. Que además se han hecho unos estudios que, bueno, no es nada nuevo, que lo que uno invierte para ir a votar, aunque solo sea físico, con lo que obtiene, pierde, no compensa. O sea, la gente no va a votar por lógica de que gane uno esto, porque entonces tendríamos que analizar un voto, si alguien, tu partido tendría que ganar solo por uno, tendría que ser el tuyo. O sea, estadísticamente no compensa ir a votar por el esfuerzo que pueda representar. O sea, la gente va por temas emocionales, o sea, de tener convicciones emocionales. No, pero yo quería decir esto de que se me ha ocurrido, a ver, si a lo mejor es una tontería, pero a lo mejor de esto de los gnósticos, referente a Jesús con los esenios. Es que esto sale y se repite muchísimo. Y a ver si un día, dentro de 50 años, o de 100, o de 1000, dice, no, es que Cayetano también estuvo con los judíos, los protestantes, los católicos. A ver si sucede lo mismo. Los esenios. No, los esenios no. Pero con los de ahora. Los de ahora. Cayetano fue dice, en la calle Murillo, fue un evangelio. Por eso, por esto digo, es que conviene esto un día que quede claro. De construir. Era empresario de yeseros. No, pero la jugarreta que se hace de Jesús en relación a la cultura, que si los decenios y tal, y métodos, pues lo podrían hacer con vos en relación al siglo XX de ahora. Que lo podrían hacer. Esto tiene que quedar claro en algún mensaje. Porque... En iglesias, en basílicas, en catedrales, hizo construcciones en iglesias. Pero, hay un detalle. ¿Has leído la prensa hoy? Sí, la última hora. Mira. ¿Has visto esto de los que no quieren estar en la mesa electoral? No. Ahora yo no sé si dicen Baleares o... ¿Qué periódico? Dicen más... En el País lo mío. Unos siete... Sachengo, mira eso, que son todos. Que no quieren no quieren ir. Ostras. En lo de aquí de... Diarios de Mallorca. No sé si es aquí, pero si es... En el país. Hoy sale en el país. No. Desde luego lo he leído aquí, en la última hora. Pero resulta que te dicen que nos hay de muchos motivos, y sobre todo testigos de Jehová y religión y tal, y otros que ponen unas excusas así de que yo tengo que irme con mi familia y con mis hijos, y todos dicen, pero todos son pegas por no estar en la mesa, y se les pondrán una multa y tal, ¿qué es todo esto ya? ¿Qué es? Que hay una oficina en Madrid para eso precisamente. ¡Ostras! ¿Para? Sí. ¿Lo ponen en la última hora? No, yo no lo he visto para los que son... Para los que no quieren, no pueden, o lo que sea, hay una oficina para eso. Sí. ¿Y lo que pasa ahora? ¿Para defenderlo o para...? No, para ir ellos... ¿Quién defensa del pueblo que nos mandó a freír el parrón? No, para ir ellos a dar la queja o decir el por qué no pueden ir, ¿no? Para justificarse ahí. Justificarse. Sí. Y la gente va y unos dicen que porque están enfermos, otros porque están fuera... No. Otras porque son madres de niños pequeñitos, dice que las veces pasadas han estado ahí hasta las 2 de la madrugada, y claro, que el niño pequeño no van a estar hasta esa hora y sí. 40 cosas, dicen, otros porque son militares, otros porque son testigos de Jehová, en fin. Yo sí, muchos, haría muchos. Lo siguiente, a vosotros sí tenéis que ir a la mesa todos, ¿eh? Porque esto es súper sencillo. Una buena manta por el cuello. Yo no puedo estar sentado allí y no salir de allí, y te dirán, vete, guarda cama y tómate ahí un calmante. Es que si no lo justificaste... Pero, ¿acaso no es justificarlo? Si se ponen a coser allí y ahí es... Pero si no... No, yo me pensaba que si me llamaran ahora, yo iría con un cartelote aquí, no sé lo que pondría, pero con un cartelote diciendo estoy aquí importado, soy cristiano, o lo que sea, no sé, pero si me hacen ir. Ay. Sería antes por el tercero. Sí, porque... Es que yo no podré ir porque dentro de 15 días estaré y tercer. Sí, ahora luego ellos tienen que aprobar si lo que ellos han dicho es motivo suficiente para que no vayan a la mesa o no. Si ellos consideran que tienen que ir, pues parece ya ser que tienen que ir, según decía el periódico. No es la objeción de conciencia, pero bueno. Ve, ¿qué me decís de María? Ahí. ¿Qué me decís de María? No de esta María. De María de aquí de un mensaje. Oh, María. De esta María. ¿Cuántas Marías hay? Dos. No hay más Marías. Faltan Marías. ¿Podemos empezar como los católicos? Dicen eso, que todas son Marías. ¿Podemos? Para poner un nombre raro tienes que poner antes en María, si no, no te lo ponen, ¿no? Sí. Quieta, ¿no? ¿Podemos empezar como dicen los católicos en sus oraciones? Pero dejas que lo lea, ya te lo devuelvo. Un suspiro así diciendo, ¡oh María! ¡Madre mía! ¡Me encanto! Ya nos cortamos. ¿Qué pensabas tú? Hemos leído esto. Estaba comprando. La letra de médico. Da una explicación. Te dijo algo más este hombre. ¿Quién es este? ¿Cómo que quién es? ¿Es aquel chico que sale o es de más edad? Antonio Álvarez Solís, un tío calvo con pelo blanco. Pero que el tío habla, bueno, conforme yo hablé con él y tú hablas también, no sé, me parecía bastante interesado lo que sea. En concreto es que, bueno, en Madrid ha salido ya el interview hoy, pero aquí hasta el lunes no llega, el artículo ha salido ya. Entonces me han dado dos más. Te han dado uno que trae... Catalana, tú tienes razón. ¿De qué? Ese que el que son en el patio, ¿cómo podéis? Sí, esta es mi casa, esta es tu casa. El lunes más o menos, pero ya salió. Es canoso con gafas. ¿Eh? Sí. Calvo, pero yo lo confundía con uno chico más joven que también salía por la tele. Sí, pero la petita. No sé si lo grabáis. No subís foto, no sé. Muy potita, para su nombre. Tiene un programa en estas... Que sale en el patio, que no sé, es un patio... ¿A dónde cae el muro? Jaime y lo del muro. ¿Ne marito? ¿Tomé qué idea es de Ne María? No, que esto... Eso es lo del muro. Yo lo tengo también. Tan bonito. Le llama a los europeos los camiseos. Tan bonito y tan profundo. Viaje astral o verdad. Le podríamos llamar verdad. Dice que tengan cuidado, no les caigan los cascotes a los alpinos. Y no, que llegar a esta verdad conscientemente, como lo hace, es que tiene que ser algo estupendo. Aquello de aprender de mí. Lo digo por esto. Si yo me esfuerzo en intentar hacer esto, pero nunca llegas a hacer esto, es que parece que nos mandan siempre unos maestros muy adelantados, o nosotros estamos muy, o yo estoy muy atrasado, o los maestros no es de acuerdo con el alumno. Cuéntenos. Pero aquí tenemos... Esto es una verdad. Aquí tenemos a Castro. Pero esto tendría que ser más pero alcanzable. Pero es verdad. Todos. Pero aquí tenemos a Castro, que estaba sobre un tejado y estaba corriendo. Es que Castro es un piloto, pero y se hace el avión. Y se va hacia el vacío. Se hace el avión. Y piensa enseguida, que yo no me caigo. Y antes de llegar al vacío, se monta una avioneta. ¡Qué emoción! Pero eso no fue nada, madre mía, casi nada. Se fabrica un avión en milésimas de segundo, este tipo. No veas. Pero dime tú a mí, si ese sueño tú no me dices a mí realmente, no sé, o das una confirmación de un poco, una... No te vayas por las ramas. No. Yo, pues, otro sueño más. ¿Me entiendes? Yo nunca hubiera sabido, o no, tampoco lo sé, porque decirte pero que yo no lo veo muy importante, perdona, por caso. Pero es que yo no lo veo nada importante que se fabrique un avión. Porque es nada espiritual. Se iba a caer. Se iba a caer y no se cae. Pero a ver si me entiendes. Mira, eso es curioso. ¿Ya? Lo importante es no caerse. Lo importante es tener estas experiencias, llegar no, a este conocimiento. No caerse. Y decir, he hablado con la Virgen. O sea, la idea de la verdad. Esto. Te va a aprender, no sé qué dirá. Es mía. Te va a aprender, no sé qué dirá. No sabes si qué dirá. Está enfadada. Está enfadada. Ya hay mucha gente, está asustada. Vina, vina, que te va a aprender, no sé qué dirá. Es meva. No, no es meva. No, no es meva. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa a usted? ¿Y no? Conta-ho, Magdalena, en això. No te passant la pilota l'altre dia. Ho contes? Aquí d'ara no diu que ho expliquei de motos, de l'infant seu que van operar, no? Ah, bueno, si no hi pensava, mare. Bé, m'ha tirat una pedra, una pilota, veïna. Jo tenia aquesta notícia. Tonto! O sigui, Maria. Maria! Un sermàs. Va dir o no? Sí, sí. A veïna, i ella com ha telefoniat. Ah, sí. Gràcies. Que és que anoche tenien que ingressar a su hija, en Sonoreta. Sí, què passa? Me parece que el lunes o el martes la van operar. Toda la boca está hecha una porquería y se le va todo dentro. Claro, no es así que no dice me duele aquí ni me duele allá y a mi casa. Y la Leonor dice lo dirás a los demás. Para que vos sepáis, sí. No, en este caso, yo veo un caso perdido. Algo la boca que la vida sabe. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la hija María, paralítica. Ah, paralítica. Es la chica paralítica, ¿no? Sí, María, que ahora no me acuerdo. Y este es el mes de mayo, Cayetano, no es el mes de María. Y el mes de Fátima es el mes de mayo. Y ahora, cuando tengamos copia de esto, pues, ala. A esto de la María esta. Ah, de Fátima, ya lo escribo yo, con lo del tercer secreto. No, pero me quedé un tomeo. Bueno, ya ha llegado el mío. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Que no, David, una vez. Tomeo, quiero repetir. Es para enterarme un poco de lo que... Tomeo, te repetirá. ¡Ernesto! Pórgate. Está muy bien. Te gusta muy rápido. Pórgate. Le voy a pegar un papel. ¡Ah, José! José. Recuerdo de Marcelo. Sí, he recibido hoy carta. Me comenta todo. No me dice si ha leído nada. A mí me ha comentado. José me ha dicho que es hombre. No se ve que la tarde. Sí, yo ahora le escribiré y le mandaré una copia. Porque como la chica tampoco va muy bien de dinero. Por si acaso como la otra vez te escribió, pues... Eso tú sabes que es mucho más que nada para los partidos del gobierno el asunto era la vez está más fresca una lechuga y así pero la vez mira la no si la veo está bien. Está bien. Lázaro. Dentro era. Sal fuera a comprar la revista. Y salió con ¿Tú la viste? Ahora, y la es que me comentaron de que. Esta noche va a trabajar, no te vas a dar hasta mañana. Te quedando. Te esperamos. Vale. Vale, no, pero siempre porque la libertad cuesta de muy difícil. Este tiene poder, pero, No, no, para castigarte, machacarte. Tiene poder. Poder, ahora no es que te que procurar, no es que te he dicho antes. Y tú me has dicho de las dos maneras. Adelante, pues, de las dos maneras. Físico y espiritualmente. Sí, no.